del caso de López. Vio que es así, yo escuché ahí un periodista que dijo que la monja, ella dice que cuando ahora declararon, vio que declararon, que ella le había dicho al obispo Di Monte que las anotara como monjas, dice que ella que son monjas, que ahora si dicen que no son es porque, pero ella dice que con Di Monte le iba a proclamar monja a él, algo así. La verdad me tiene sin cuidado, sinceramente. Son hermanas religiosas, son monjas, la verdad me tiene sin cuidado. Lo que hay que saber es si son delincuentes o no. Exacto, hasta luego. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Feliz día. Gracias, no, pero traten de no decirlo más, si no me siento tan cargado. ¿Cuántos son? No, eso menos. Es secreto de Estado a partir de hace unos años ya. Esta semana Galazo también cumple años, 80 años. ¿Quién cumple? Norberto Galazo. Ajá. Historiador revisionista. Yo soy menor que él, así que... 50 libros escritos, biografía de... También tengo menos libros que él, tengo 12 nada más. Hasta la biografía de Perón, que ninguno de los grandes peronistas que... También me ganó porque yo no hice ninguna biografía de Perón. ¿Qué más? Biografía de Jaureche, de San Martín, de Manuel Ugarte. Sí. Mire si habrá hecho docencia y habrá hecho formación política de tantos jóvenes. Entonces, cuando yo escucho ahora a viejos peronistas decir que...